Asociación de Universitarias, pienso que el contenido importante de este tema ya ha sido expuesto y de mejor manera que pudiera hacerlo yo, especialmente bajo los epígrafes de este ciclo, Cristo y el mundo, Cristo y los valores humanos, Cristo y las realidades terrenas. Por otra parte, es notorio este vocablo, progreso, tiene la desdicha de que sobre él se sedimenten todos los equívocos y todas las cargas polémicas. Intentaré, pues, sin repetir demasiado y peor lo que muy bien ha sido expuesto, situar a la persona y a la obra, la Iglesia, de Cristo Jesús en relación con el progreso, insistiendo particularmente en aquellas perspectivas o manías que se han apoderado de la palabra progreso hasta hacer de ella progresismo, sobre todo desde el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Para comenzar con la mayor sencillez, siguiendo un poco las palabras del mismo Concilio Vaticano II, me limitaré a recordar que por progreso entenderemos el fruto positivo, cuando lo hay, del esfuerzo con que los hombres, a lo largo del tiempo, procuran mejorar las condiciones de su vida. Y es evidente que este esfuerzo comprende muchas líneas de acción, o al menos de esperanza. El dominio de la tierra por el conocimiento, por el trabajo, la humanización de la vida social en las costumbres, en las instituciones, la expresión y la comunicación de aspiraciones trascendentes o de experiencias espirituales en el arte, y quizá por encima de todo, esa tenaz y difícil afirmación de la persona humana, persona en comunión con otras personas, que trata de liberarse de la angustia de no ser sino un epifenómeno de la naturaleza, que quiere saber si su vida está marcada por la referencia a la necesidad y al azar o a una inteligencia providente. Quiere saber si su libertad está imantada por amor o comprimida por determinismos ineluctables. En realidad, este caminar, este progresar, está tensado y atraído siempre por una utopía, por una meta de futuro totalitaria, que a su vez coincide extrañamente con una nostalgia, la nostalgia del paraíso que es una situación con dos componentes, dominio fácil de la tierra y satisfacción de las aspiraciones íntimas y trascendentes en la línea de la libertad y de la comunión en el amor y de la vida plena, o lo que es lo mismo, en la línea de la comunión con Dios, o en casos de desviación histórica, en la línea de la autodivinización. Pero también conviene recordar que a lo largo de la historia pasada y la historia futura, en cuanto es previsible, cualquiera que sea el grado de progreso alcanzado, incluso en las fases de máximo dominio científico y técnico, el hombre experimenta siempre, con tristeza, un déficit, una grave insatisfacción. Cualquier dominio de la naturaleza engendra nuevas esclavitudes y decepciones. Y este es un tema tan próximo a nuestra experiencia vital que no necesita sutiles explicaciones. Lo vivimos cotidianamente. El viajero del avión tiene la sensación de progreso cuando se compara con el lento y el fatigoso caminar a pie por trochas y montañas. Pero tiene también una sensación no menos intensa, al menos para casi todos, de ser traído y llevado, de perder la fruición del tiempo y del espacio. Y en todos, la palpable debilidad e impotencia ante los fallos. En ningún estadio de este desarrollo o progreso humano, el hombre se siente satisfecho del señorío sobre sí mismo, no logra vencer el desequilibrio interior, y mucho menos de la comunión con los demás. En ningún estadio el hombre logra iluminar a satisfacción la oscuridad acerca del sentido final, acerca del enfoque trascendente de su propia vida. En ningún estadio logra eliminar, quizá nunca, la suma total de dolores, aunque logre vencer algunas de sus formas. Y en ningún estadio, naturalmente, logra separar de su camino a la muerte. Si en esta perspectiva situamos con toda sencillez la persona y las palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, recordando que es Dios que vive una vida humana y la vive por incorporación a la condición histórica, recordando además que nos promete una liberación total de los males, una reconstrucción, diríamos, de las dos grandes direcciones del paraíso, pero una liberación progresiva, haciendo una síntesis cualquiera elemental, pero a mi parecer exacta, del curso histórico de la vida de Jesús en el tiempo, podríamos resumirla diciendo que Cristo Jesús, durante su paso por el tiempo, por la tierra, vivió en relación íntima con el Padre, en solidaridad perfecta con los hombres contemporáneos, en obediencia, ordenando su vida hacia el Padre hasta la muerte, pero no transformó las condiciones ordinarias de la vida, que al contrario aceptó para sí mismo. Evidentemente, él tuvo un desarrollo como todos. Jesús, dice el Evangelio, progresaba en sabiduría y estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Y además pasó haciendo el bien. Todo el bien que es posible hacer sin cambiar las coordenadas generales de la condición humana. Pasó manifestando el poder de Dios para que sepamos, sus hermanos, que el Padre está presente, interesado por nosotros, a pesar de que no transforma inmediatamente nuestra condición dolorosa. Y la manifestación extraordinaria, milagrosa, del poder divino, más que medio para resolver los problemas históricos, es en Jesús signo de la presencia del amor y garantía de la esperanza en la plenitud futura. Cristo multiplicó los panes, pero no intentó resolver directamente el problema de la falta de pan. La multiplicación de los panes tenía un fin inmediato de misericordia, pero un fin principal y último, servir de señal para elevar la atención de los hombres hacia otro pan que satisface necesidades más profundas y permanentes. Esto en su curso histórico. Jesús no hizo más. Y después de la muerte, Cristo resucita, es entronizado como Rey y Señor del universo, primogénito entre los hermanos, anticipo y prenda de nuestra propia resurrección y victoria final. Sus últimas palabras, sus últimos encargos, cuando los discípulos le apremiaban para que restaurase la independencia de Israel, fueron dos: sed testigos de mi resurrección. anunciad la conversión para el perdón de los pecados. Y en consecuencia, a través de todas las interpretaciones, por instinto del Espíritu Santo, los cristianos, la Iglesia, a lo largo de todos los siglos, entienden también que el curso temporal de nuestra vida en cuanto cristianos queda ciertamente transfigurado, porque la lejanía de Dios, la lejanía del pecado, se hace proximidad por la filiación divina, presencia amistosa de Dios en nuestros corazones. Y esto da sentido nuevo, transfigurante, a todo lo demás. Ahora bien, en cuanto a la liberación de los desequilibrios, la oscuridad, el dolor, la insatisfacción, la muerte, vivimos en el esfuerzo, un esfuerzo impregnado de esperanza, en una tensión gozosa, la de quien camina hacia una plenitud que llegará, pero que no llegará según la promesa de la fe, sino después de la muerte, no dentro de programas o realizaciones históricas. El principio animador que fluye para nuestra vida, para mi vida cristiana, de la presencia histórica y continua de Cristo, y que es la única causa posible de todas las transformaciones que cabe esperar del cristianismo, es sin duda la presencia del Espíritu Santo, un influjo directo, íntimo, del mismo Dios, dando luz, amor, esperanza, oración, sentido de la presencia invisible, despertando en mí exigencias y al mismo tiempo posibilidades. Esto es la gracia. Y la manifestación normativa, criterio de actuación, de actitudes y de comportamientos, que fluye de la comunicación de ese Espíritu Santo, lleva el nombre de caridad o de amor, que es expresión de una comunicación de vida participable por todos los hombres. Y de ahí brotan dos notas diferenciales de la moral cristiana, de la actitud del hombre ante su camino: la nota de filiación y la nota de vocación. Nota de filiación. Nuestra moral, nuestros estímulos, nuestros motivos, nuestras metas, no se identifican, como para tantos, con el deber abstracto, con normas y leyes. Es una comunicación personal, cordial, que transfigura las normas, sin suprimirlas, sublimándolas. Y esta es la auténtica novedad práctica y vital del cristianismo, la única. Sean cuales fueren las contingencias históricas, tanto si nos toca una época de logros y de justicia, como una época de fracasos o de injusticia, de abandono o incomprensión, que sobre esto el cristianismo no da ninguna garantía, la verdadera aportación novedosa de Cristo en el aspecto vivencial es la posibilidad de vivir con espíritu de hijos, de sentirse animados por la presencia del Padre, atraídos por Él, con confianza, serenidad, gratitud y alegría. Una inmensa transformación, evidentemente, pero sólo la aprecian los que la experimentan. Y moral de vocación, es decir, de misión. Estamos en el mundo, como ya se dijo en el paraíso, para ser vicarios de Dios en la obra del dominio y ordenación de la tierra y de la vida social. Y en virtud de esta moral de filiación y de vocación o de misión, la esperanza cristiana es una esperanza esencialmente activa. La esperanza cristiana implica la dedicación a hacer el bien a los hermanos, porque así lo exige el amor. Este amor, que es el de Dios, que se adelanta y que no se pone límites. Y por lo mismo busca el bien ilimitadamente. Trata de hacer el máximo bien posible. Y por ello son también ilimitadas las consecuencias prácticas de esta exigencia interior. No basta para el cristiano con hacer cualquier bien para salir del paso. Hay que intentar todo lo que realmente es posible. Y así queda ya dicho que la esperanza cristiana, por exigencia de la caridad, que es su principio supremo, exige también, al menos en favor de los hermanos, buscar la eficacia, y en todos los órdenes, en el dominio técnico, social, en la mejora de todas las condiciones de la vida. No obstante, urge reafirmar de nuevo, el objeto de la esperanza trasciende los programas de acción y sus logros. En gran medida es objeto de contemplación, porque es objeto de promesa. Esperamos la manifestación gloriosa de Cristo sobre la muerte, por encima del tiempo. Tanto que, apretando ya al final esta síntesis, este resumen, podríamos decir sin vacilación alguna, el progreso cristiano, lo que Cristo aporta al desarrollo de la vida humana, consiste en poder ir por Él y con Él hacia el Padre. Consiste en la posibilidad de la resurrección. Consiste en la verdad de sus palabras a los discípulos en la última cena. Donde yo esté, quiero que también estos estén conmigo. Tras esta síntesis sumaria, sencilla, descomprometida, que parece obvia, quizás sea oportuno hacer pasar la luz por un prisma y descomponerla según algunas de las modalidades que eran gratas apasionadamente a los que desde hace 2 siglos y medio, casi 3, empezaron a manejar con nerviosismo y con expectación la palabra progreso, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Yo quisiera fijarme en 3 líneas, en 3 tendencias. Aquella que concibe el progreso de los hombres como una ascensión por encima de lo físico y de la biología animal. Aludo a la interpretación evolucionista de la historia del hombre, sobre todo en el siglo XIX. Aquella que se ilusiona por el progreso en cuanto que es conocimiento, dominio de la naturaleza y también de la ordenación social o de la convivencia humana. Y en tercer lugar, aquella, que a veces son las mismas, que entiende primordialmente como progreso la emancipación total del hombre, el humanismo autónomo. En relación con el progreso, en la atmósfera siempre turbia, pero tan penetrante y absorbente del pensamiento evolucionista, es claro que la luz que aporta Cristo se refiere a la clave del problema, a la posibilidad de concebir a un hombre que, según esa mentalidad, brota del légamo turbio e inferior como auténtica persona. Porque toda la mentalidad tan difusa que gira en torno a esta confusísima palabra, evolución, está llena de ambigüedades. ¿Es evolución progreso? ¿Es evolución que nos obliga a reducir nuestra idea del hombre a lo infrahumano y nos impide hacer que el hombre se libere de estos límites? ¿Se trata de un ascender ciego desde las fuerzas impersonales? Lo que llamamos persona, por tanto, se diluye en lo que llamamos naturaleza, entendida como un fluir del azar y la necesidad, según leyes cósmicas maravillosas pero implacables. En realidad, si ponemos los ojos en el hombre y en su historia, su desarrollo histórico, proyectándolo como hace esta mentalidad decimonónica y actual, sobre ese sustrato prevital, bioquímico, animal, el progreso que aporta Cristo en el orden de la luz y del conocimiento es gigantesco, es un salto al infinito. Porque para hablar de persona hay que elevarse a aquello por lo que el hombre es espíritu, por lo que trasciende el azar, la necesidad, por lo que es inteligencia y libertad. Y en el fondo todos los hombres, todas las teorías, estamos de acuerdo en que la libertad es Dios. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de Dios. Porque en Dios, por definición, se realiza la identificación misteriosa de lo necesario, de lo que llamaríamos automático, de lo sometido a leyes, y de la libertad creadora y espontánea. Y por eso, según el Génesis, el hombre, aunque esté enraizado en la tierra y en cierto modo brote de ella, es señor de la misma porque es imagen de Dios. Y así, desde siempre y para siempre, el misterio del Dios personal es correlativo al misterio de la persona humana. No hay persona si ese movimiento de ascensión, eso que esta mentalidad llama evolución, no se refiere a una libertad superior, causa y fin, motor y meta atrayente de ese elevarse del hombre. Y si esto se admite, estamos ya hablando de Dios. Pues bien, Cristo Jesús es ante todo, y así nos lo presenta la página inicial del cuarto evangelio, la revelación en carne humana de que la clave del universo y de la formación de todas las cosas, sea cual sea el procedimiento, diríamos técnico, es luz, es logos, es pensamiento y palabra vivas. No es azar y necesidad, según la tesis trágica de Monoz. El hombre no aparece entonces como una floración estacional reabsorbida por la masa inmunda de la que brota. El hombre, cada hombre, no un colectivo histórico, va a más vida, a más libertad por encima de la muerte. Cristo nos comunica con el Padre. A los que se han acostumbrado durante el siglo XVIII, XIX y en parte el XX a intitularse a sí mismos con ese nombre del progreso, progresistas o progresivos, les molesta mucho una cierta interpretación del enlace de la vida, del hombre, del universo, con el logos, con el verbo, con la palabra creadora. Una interpretación pseudo-platónica, según la cual precisamente en el extremo contrario a esa masa informe, a ese légamo turbio del que parece brotar la corriente ascensional de la evolución, estaría la idea pura, el arquetipo perfecto de la vida, de la realidad. Y nosotros seríamos como espíritus en destierro que venimos de esa fuente y tratamos de retornar a la misma. Esto les parece muy estático. Sin entrar en discusiones de índole científica y filosófica que tienen ahora poco interés, lo que sí aparece clarísimamente ante nuestros ojos a la luz de la revelación de Cristo es que el Logos, el Verbo, la palabra creadora, habita entre nosotros haciéndose historia humana. Y por tanto nuestra ida a Dios no es un simple volver, porque somos engendrados, somos hechos hijos de Dios. Hay un autoperfeccionamiento, hay un despliegue. Si se quiere, si tanto interesa la palabra, hay un progreso. He sabido que el jesuita Teilhard de Chardin, el máximo teorizador de una visión progresiva de la evolución en clave cristiana, dejando aparte otras muchas cosas, se caracteriza por su empeño apasionado en salvar la primacía de la persona, en el despliegue aparentemente ciego, caótico, de las formas de la evolución. La persona, en concreto la persona humana, sería el valor decisivo, sería la meta buscada por este movimiento evolutivo. En este sentido, esta afirmación toca lo más íntimo de la preocupación humana. Naturalmente, las formas explicativas con que reviste y acentúa esta idea clave están llenas de equívocos. Pone al hombre en el vértice mismo, en la punta de la flecha de la evolución, y naturalmente pone a Cristo, punto omega. Pero las interpretaciones, sobre todo de sus discípulos, no siempre mejores que él en cuanto a rigor científico, son muy confusas. Llaman Cristo al crecer inmanente, es un Deus infieri, como en la filosofía hegeliana. Cuando se dice, lo dice el mismo Teilhard de Chardin, que el Dios que podemos adorar en espíritu y en verdad es una síntesis del Dios de lo alto, que sería el cristiano, y el Dios del adelante, del futuro, que sería el que, por ejemplo, es grato a los mismos marxistas. ¿Qué se quiere decir? Cuando se trata de afirmar la concentración, la unificación misteriosa de todos los espíritus, de todas las conciencias pensantes en esta gran final, que es el punto omega, ¿se trata acaso de la fusión de todas las personas en una personalidad universal? Ciertamente, los hombres de mentalidad evolucionista pura, no inspirada por la fe, tienen muchísima razón cuando objetan a pensadores del tipo de Teilhard de Chardin que por qué detienen las esperanzas de la evolución en el hombre, que por qué no hemos de imaginar que habrá un metántropo, un poshombre, que por qué al llegar al hombre ahí se embalsa todo y la evolución del futuro ya no es más que evolución de tipo social y cultural y no auténtica transformación de los individuos portadores de esa cultura o de esas relaciones sociales. Naturalmente, en la mentalidad evolucionista no hay respuesta. El hombre queda absolutamente relativizado y no hace pie cuando trata de afirmarse a sí mismo. En todo caso, nuestra apelación a Cristo es decisiva y salvadora, porque para la fe cristiana Jesús se presenta como el que da valor y sentido a la persona humana, precisamente porque es Dios preexistente y trascendente, porque es realización ya dada de lo que nosotros buscamos y puede acercarnos a sí mismo. No porque sea parte del flujo, aunque se haya aproximado e incorporado a este flujo para hacernos accesible esta comunicación vital. El sumum de la esperanza cristiana ya está realizado en Cristo por la resurrección. Y todo el admirable desplegarse de saberes, de artes, de técnicas antes de Cristo y después de Cristo tienen que ser concebidos como progreso relativo, a falta de cosa mejor. Y esto lo intuía muy bien el centurión cuando adivinaba que lo que en él era capacidad de mandar soldados, de dominar situaciones, muy relativa y limitada, era en Cristo, aunque no lo manifestase continuamente, dominio absoluto, espontáneo, de todas las fuerzas naturales. Y diríamos que esta es la clave de nuestra fe, iluminando el progreso, el desarrollo del hombre. Saber que Cristo es eso, aunque no se manifieste habitualmente así, aunque permita el curso aparentemente fatal e inexorable de las cosas. Esto en la línea, diríamos, de la evolución. Pero en realidad, en estos últimos 2 siglos y medio, o 3, la palabra progreso va vinculada de un modo más inmediato, como saben todos, al desarrollo de la vida temporal en el campo de la ciencia, en el campo de la técnica y en el campo de la ordenación social. Y muchas veces los hombres en estos últimos siglos se han preguntado, en actitud muy crítica, sobre la posición o el influjo histórico, el influjo fáctico, de hecho, de Cristo y de la Iglesia, en cuanto a prolongación de Cristo, en relación con ese progreso. Naturalmente, las acusaciones han llovido siempre sobre Cristo y sobre la Iglesia. Y quiero decir ya, desde ahora mismo, que me interesa muy poco el deslinde entre la Iglesia y Cristo. Porque aunque es frecuente, cuando se hacen ciertas acusaciones, atribuir a defectos de la Iglesia lo que en Jesús sería admirable, y aunque esto en parte es verdad, y en todo caso debemos aprovecharlo como un estímulo interior para purificarnos y ser más parecidos al Señor, pero para una visión histórica exactamente crítica y rigurosa, el planteamiento es falso. Porque la oposición se manifestó directamente contra Jesús en su tiempo, por parte de los contemporáneos, cuando no se interponía entre él y estos ninguna mediación de la Iglesia. Y las razones de la oposición, fundamentalmente, suelen ser siempre las mismas. Por eso yo, prescindiendo ahora de las contingencias históricas y de las personas, hablaré de Jesús o de la Iglesia, sin pararme demasiado a deslindar. Como Jesús mismo dijo, por el hecho de estar en el mundo sin que sus criterios e incluso sus finalidades sean del mundo, ni sus fuerzas, el mundo autónomo, el mundo con propensión a la autonomía, lo odia. Y os odiará igualmente a vosotros, ha anticipado. Y tiende o a absorber a Cristo y a la Iglesia, o a rechazarles como enemigos de ciertos bienes. Es sabido que la corriente de acusaciones contra Cristo y contra la Iglesia como enemigos del bien, y en la época moderna como enemigos del progreso, arrancan desde el principio. Y llegaron realmente, en los primeros siglos, a extremos insuperables. Más curioso todavía que casi todos los capítulos de esta gran página de acusación, en los libros de Celso y de Porfirio y en las grandes calumnias y difamaciones populares del siglo II, III y IV y V, vuelven a repetirse casi con las mismas fórmulas en el período de la Ilustración, en el siglo XVIII, y no hablo solo de Voltaire, y no digamos en los últimos decenios, en que toda la propaganda de tipo cultural religioso de la Unión Soviética está montada sobre ese supuesto, la religión enemiga del progreso, manejando la palabra progreso con un auténtico sentido mágico. Enemiga de la ciencia, aliada de la clase explotadora, opio del pueblo, individualista, antisocial, estorbo para el desarrollo de las fuerzas colectivas. En realidad, en cierto momento, como advirtieron los apologistas cristianos del siglo II y III, el nombre de cristiano por sí mismo, sin más análisis, sin más comprobaciones, implicaba ya la presunción de maldad o de estupidez. En todo caso, de estorbo para el desarrollo, para la civilización de la época. A los cristianos se les acusaba de ser infructuosos para la república. El mismo San Agustín, avanzado ya el siglo V, cuando con ocasión del saqueo sacro de Roma por Alarico, brotaron las quejas, las decepciones, las nostalgias, recoge, incidentalmente, en una de sus exégesis sobre los Salmos, este rumrum: dicen de nuestro Cristo que Él es el causante de la pérdida de Roma. Nada bueno ha traído Cristo, solo calamidades. Y comienzas a explicarles a estos los bienes que ha traído Cristo y no los entienden. No perciben los bienes de Cristo. Son ciegos. Estas acusaciones, prolongadas, resucitadas y agudizadas en el siglo XVIII-XIX y luego extendidas en la línea del marxismo hasta nuestros días y asumidas precisamente en nuestros días por un grupúsculo lamentable de católicos, suelen jugar con una serie de supuestos. El supuesto de la pasividad en el orden de la renovación de criterios, de la renovación mental del hombre. El supuesto de la pasividad porque el cristiano, el hombre de fe, confía en la intervención milagrosa. El supuesto de la pasividad porque la ley moral del cristiano es la sumisión a la naturaleza y no el dominio de la misma. El supuesto de que la inmutabilidad de la verdad revelada dogmática es incompatible con la relatividad y la búsqueda continuas del espíritu científico. El supuesto de que por su misma esencia el espíritu religioso en general e históricamente el cristiano son factores de conservación y por tanto impedimentos de transformación social. A pesar de estos denuestos, es siempre importante no entrar en el campo del adversario. Podemos acercarnos para pelear o para darnos la mano, pero no hay que entrar en su campo antes de tiempo. Ante todo, es verdad, y es una verdad honrosa, naturalmente, que Jesús, de un modo directo, no contribuyó en nada al progreso de la ciencia, de la técnica y de la organización social. Está claro en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. De un modo directo, como trabajo suyo, como profesión suya. Él vivió en las condiciones de su tiempo. Si curaba todas las enfermedades, según San Mateo, dejó persistir muchas otras y no cambió en nada la técnica medicinal. No quiso entrar, ni quiso que lo hicieran sus discípulos, en los planes de quienes estimaban justo y urgente reconquistar la independencia de Palestina, obtener la liberación política de su patria. Naturalmente que fue acusado, y ahora se lo sería más aún, de evasivo, pasivo, injusto. ¿Esto significa, pues, que la aportación de Jesús es sólo religiosa? La respuesta del Concilio Vaticano II es sí, literalmente. La aportación de Jesús y la misión de la Iglesia es sólo religiosa. Lo dice la Constitución Gaudium et Spes, precisamente la más proyectada sobre la influencia en la vida del mundo. Claro que unos entienden por religioso la pura evasión inútil, y la Iglesia entiende que lo religioso afecta en su raíz la totalidad de la vida. Religioso y, por tanto, dice en cierto punto la Gaudium et Spes, plenamente humano. Pero ¿cuánto cubileteo con esto de plenamente humano? Porque algunos traducen, luego cualquier cosa de los hombres es ya plenamente humana y por tanto también religiosa, aunque sea atea. La posición de la Iglesia dice no. No todo lo humano es humano en cuanto a valor positivo, porque en el hombre hay pecado. Lo es en cuanto respeta el origen, el sentido y las leyes del hombre, la armonía de sus relaciones, que tiene su clave en Dios. Y por tanto es plenamente humano por la aceptación consciente de estas relaciones. Y es humano, aunque no plenamente, por la verdadera sumisión a valores que se admiten como más altos que la propia determinación, valores que se imponen a la conciencia y que la Iglesia declara que son de origen divino, aunque no siempre sean pensados como tales. Pero ciertamente la Iglesia no admite que sea humano el proceder de los hombres expresamente cerrados a Dios o autodivinizados. Y por esta razón, esa encíclica del Papa Pablo VI, que lleva un título tan expresivo, tan grato a los oídos modernos, Populorum Progressio, ha irritado tanto. Y ha irritado porque tiene un punto decisivo en el cual el Papa drásticamente le niega valor humanista al ateísmo consciente, sistemático, cerrado sobre sí mismo. Cuando los ateos estaban esperando del Papa la proclamación de la legitimidad y de la bondad de dos humanismos paralelos, el humanismo ateo y el humanismo creyente. La cuestión, por tanto, es, dada la perspectiva radicalmente religiosa de Cristo y de su obra, si el modo de esa religiosidad estorba o no al progreso. Ciertamente podríamos salir del paso y deberíamos quizá con una respuesta expeditiva. Sea lo que fuere de otras formas de religiosidad en la historia humana, la cristiana da la casualidad de que coincide con el sector del mundo y de la historia más progresivo, más activo, más creador, con la Roma imperial, con la Europa medieval y moderna. Ese es el campo del influjo histórico del cristianismo. Nadie, pues, debería atreverse a hablar de progreso echándoselo en rostro al cristianismo. Sin embargo, esto no nos dispensa de considerar, aunque sea al paso, algunos de aquellos puntos o acusaciones a que acabo de referirme. En primer lugar, es notorio que el espíritu del Evangelio, la actitud personal de Jesús y la que él deja impresa en su comunidad de creyentes, no es de pasividad moral. El Evangelio es novedad, exige siempre renovación, conversión. Juan el Bautista reacciona contra el automatismo, porque somos hijos de Abraham, no basta, hay que dar frutos de conversión. Jesús anuncia que viene el reino de Dios, el reino de los cielos, pero añadiendo inmediatamente convertíos, metanoeite, renovación de mente y de corazón. Es decir, que la comunión de amor y de vida con Dios es una fuente continua de exigencias y de estímulos contra lo que llamaríamos la arteriosclerosis espiritual. El Evangelio es una llamada continua a la docilidad para superar la autocomplacencia paralizante e incluso la soberbia de los cumplidores, porque después de cumplir nos invita el Señor a pensar: somos siervos inútiles. Y esta humildad cristiana, por referirse a Dios, al Padre, incluye un deseo de elevarse, un deseo de perfección. Y por eso Jesús reprendió el apocamiento temeroso del que guardó estérilmente el dinero que se le había confiado. El amor, a imitación de Dios Padre, Padre nuestro, da toda su fuerza, su sentido a la ley. El corazón cristiano no puede conformarse, no ya con la ficción o con la mera exterioridad, sino que tiene que ir a la raíz de la intención y buscar siempre el bien con la máxima delicadeza y universalidad. ¿Y quién puede olvidar los llamamientos constantes de Jesús a la vigilancia, a la perseverancia, a la oración? Por eso, algunos neomarxistas recientes del tipo Garodí y otros suelen eximir a Jesús del tópico religión opio del pueblo, diciendo que aunque no fue, lastimosamente, ningún revolucionario, sí fue un tipo de hombre que reacciona contra lo fatal, que vive de la fe, que está abierto a posibilidades de renovación, un tipo de hombre cuya esperanza, en cierto modo, es generadora de acción y, en ese sentido, un factor de progreso. Tampoco, evidentemente, se puede hablar en Jesús de pasividad por confianza en las soluciones milagrosas. Si hay algo, desde el principio, opuesto a una evasión porque se nos da todo hecho, la actitud de Jesús rechazó hasta el escándalo la tentación de que el poder de Dios sustituyese al esfuerzo humano. Dijo no al comienzo cuando se le propuso que las piedras se hicieran panes. Dijo no al final cuando se le propuso bajar de la cruz para demostrar que era hijo de Dios. Y se opuso en la mitad de su vida a que el agua y el pan, a pesar de sus milagros, dejaran de obtenerse por los medios ordinarios. Evidentemente, la intervención milagrosa de Jesús nunca se dirigió a este fin. Su intención era elevar la atención hacia el pan del cielo, hacia el agua que brota para la vida eterna. Y sus milagros fueron más bien signos de que en el misterioso de Dios, no solución. Por la misma razón, el Espíritu de Jesús, tal como Él lo inoculó a sus discípulos y tal como lo asumió la Iglesia, no entiende en línea de antiprogreso, diríamos, sus famosas invitaciones a reconocer la primacía del reino, a no angustiarse, a no preocuparse. No os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Buscad primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Evidentemente, basta leer las cartas de los apóstoles. No hay aquí ninguna condena del trabajo, ningún favor para la holgazanería. Si hay una invitación exigentísima a no dejarse absorber por las necesidades de la vida, descuidando o posponiendo los bienes supremos. Buscar primero a Dios, con la convicción de que esta búsqueda no nos priva de las cosas terrenas necesarias. Dios tiene providencia. Lo que sí se condena es la tesis de los que piensan que los hombres han de sentirse primero seguros en la posesión de los bienes terrenos para que puedan después oír hablar de Dios. Los que propugnan un previo desarrollo social para poder luego predicar el Evangelio. No solo va contra la palabra de Jesús, sino contra la experiencia histórica. Los pueblos que se lanzan a ese desarrollo unilateral no están mejor preparados para el Evangelio. Al contrario, mucho más lejos de él. Y por esta razón, según el espíritu de la Iglesia, incluso la dedicación solícita de la misma a las ayudas temporales, tiene que ser desde el comienzo, sin ningún género de aplazamientos, más bien que realización eficaz, que también debe intentarlo, señal del amor providente, apertura hacia el Evangelio. Porque según la enseñanza evangélica, la felicidad de las bienaventuranzas en la tierra no está vinculada a la prosperidad. Naturalmente que la prosperidad puede ser un fruto, y lo es muchas veces, de las bienaventuranzas, del amor, del espíritu de servicio, del desprendimiento, de la generosidad. Pero no siempre. Otras veces solo queda la felicidad de la comprensión mutua, de la generosidad fraterna. En realidad, la auténtica felicidad garantizada en el Evangelio trasciende todas las situaciones variables. Y por la misma razón, la actitud de desprendimiento, de serenidad, a la cual se inclinan muchas veces los hombres porque han descubierto trágicamente lo esclavizante del viejo progreso, buscan la huida, el contentarse con un mínimo, la sabiduría antigua de los que buscaban la paz en la pobreza, la tranquilidad. Naturalmente que es una aspiración legítima, pero tampoco por sí misma es cristiana. No es esa paz en cuanto paz mía y por tanto egoísta la clave del éxito. Y es muy posible que muchos cristianos que pudieran y hasta deberían, siendo auténticamente sabios, contentarse con un mínimo para sí mismos, tengan sin embargo que esforzarse, entregarse y desvivirse para procurar, crear, difundir bienes para los demás. El hecho es que, según la afirmación que vienen haciendo los escritores eclesiásticos desde el comienzo, en cuanto a las condiciones de la vida temporal, los cristianos son y se sienten como los demás, ni más ni menos. Y según las épocas y las tendencias y los influjos, unas veces se sentirán más atraídos al dinamismo creador y otras veces a una conservación más sosegada. Esta línea divisoria no tiene nada que ver con el cristianismo. Es una línea divisoria de actitudes humanas, que pueden ser cristianas o no ser. Y así Tertuliano, contra la acusación de que los cristianos eran inútiles para la República, señalaba el hecho de la convivencia y de la participación social. No somos hombres fuera del mundo. Trabajamos en las profesiones, nos servimos del comercio. Y la famosísima y admirable carta a Dionetes, estilo segundo o tercero, dice que los cristianos no se diferencian de los demás hombres ni por el país, ni por el idioma, ni por las instituciones. Solo en un modo de vida, en que habitando en la tierra son peregrinos, llaman a todos, incluso a los que les odian. Y lo que el alma es al cuerpo, esos son los cristianos al mundo. Por eso no nos sorprendemos de que San Agustín, voz bien significativa en la ciudad de Dios, les pueda acentuar muchísimo la eminencia incomparable de los valores espirituales que constituyen la llamada ciudad de Dios, diga, sin embargo, fuera del arte del bien vivir y de arribar a la felicidad inmortal, arte sublime, que se llama virtud, y que la gracia de Dios por Jesucristo da a los hijos de la promesa y del reino, ¿no ha inventado también y probado el ingenio humano una infinidad de artes, en parte necesarias y en parte deleitosas, que hacen ver que un entendimiento tan excelente y extendido en cosas superfluas, peligrosas y hasta nocivas, tiene un gran fondo de bien en su naturaleza, pues con él ha podido inventar, aprender y ejercitar todo eso? ¿Cuánto ha progresado en la agricultura y en la navegación? ¿Cuánta imaginación y perfección derrochada en vasos de todas las formas y en la variada policromía de estatuas y pinturas? ¿Qué maravillas ha compuesto y llevado a las tablas? Y sigue ponderando los recursos de la caza y la doma, las armas bélicas, las medicinas, las comidas, el lenguaje, la escritura, la elocuencia y la poesía, la música, las matemáticas, la astronomía, el ingenio filosófico. Por eso la Iglesia, cuando define de propósito su actitud ante el progreso o el desarrollo de la vida humana, como hizo, por ejemplo, en el último Concilio Universal, lo refiere siempre a los valores humanos que caracterizan todos los esfuerzos y movimientos, que en la Gaudium et Spes suele resumir en tres grandes corrientes: la dignidad de la persona, todo lo relativo a la comunidad fraterna, y el dominio de la tierra mediante el trabajo y la cultura. Y afirma que su actitud es ante todo de solidaridad, como la de cualquier otro grupo social, pero también de iluminación por el Evangelio. Iluminación que no está hecha solo de palabras e ideas, sino que es el ofrecimiento de una realización plena obtenida ya en Cristo, revelador del Padre. Por consiguiente, anticipo de lo que buscamos. Y naturalmente afirma que la actividad humana no se concibe solo como una reacción cuasi instintiva frente a las necesidades. Es también una autoafirmación del hombre que recibe su validez de la referencia a Dios, el hombre vicario de Dios. Y por eso la orientación religiosa de la vida no tiene por qué ser alienante. Al contrario, la revelación cristiana sanciona el dominio ejercitado por el hombre como cumplimiento de un plan del Creador y como aplicación del mandato supremo del amor servicial. Entonces, a esta luz se disuelven los equívocos de la tercera acusación, la que habla de que el principio moral de la Iglesia es la conformidad con la naturaleza, la ley natural. ¿Cuántas ambigüedades? Para el pensamiento platónico, como saben, se trataba de evadirse de la naturaleza, que era una cárcel. Para el pensamiento estoico, alguno de cuyos elementos son cristianizables, pero no es cristiano, conformidad con la naturaleza significa saber aceptar con dignidad y con lucidez el orden de la necesidad universal y objetiva contra el cual se estrellan todos nuestros pequeños deseos, angustias, todo lo que son elementos subjetivos, lo cual es verdad. Y entonces el principio de sabiduría es no inquietarse por lo que, en definitiva, no depende de nosotros. Para los cínicos, filósofos cínicos, la naturaleza era lo bueno y lo artificial era lo malo. Y de esto queda, como saben, un residuo en la mentalidad popular precientífica, religiosa o no religiosa. O religioso no tiene nada que ver con esto de suyo. Cuando, por ejemplo, opone entre sí, con cierta desazón, la obra de Dios, digamos, la luna, la naturaleza, y los artificios humanos que tratan de violarla, los cohetes, siente inquietud, como una profanación. Es evidente que si por natural entendiésemos atenerse automáticamente a lo dado como a necesidad intocable, terminaríamos por negar la libertad y la persona, porque también es natural la inteligencia y la libertad del hombre. Es natural la potencia dominadora del hombre, el ejercicio de esa dominación sobre la tierra. Lo que sí es verdad que, aunque la naturaleza es una necesidad condicionada respecto a Dios y parcialmente respecto al hombre, tiene un sentido válido la sumisión a la naturaleza. Primero, en el orden fáctico, porque la libertad absoluta no existe, está siempre condicionada. Segundo, porque muchas veces en el orden táctico, diríamos, es preferible, como saben los buenos médicos, dejar funcionar a la naturaleza que aplicar esquemas incompletos o soluciones precipitadas y arbitrarias. Pero tercero, hay un sentido, que es el sentido moral de la Iglesia, de sumisión a la naturaleza, que no se refiere a una sumisión unilateral a la naturaleza exterior al hombre, sino a un respeto del conjunto armónico de relaciones que constituyen al hombre mismo, incluyendo su libertad, sus relaciones interhumanas y personales. Y esta armonía de relaciones es la expresión de la voluntad de Dios, y es además la clave de que su actuación no sea destructora, suicida. Porque efectivamente, cuando se reacciona en nombre del progreso contra la insistencia de la Iglesia en el orden o ley natural, bien entendida, jamás ni una sola vez se comprueba ningún progreso. O se vuelva a cosas viejísimas, a la defensa más o menos literaria de la homosexualidad y del aborto, que ya era cosa sabida y requete sabida y maravillosamente literaturizada antes de Cristo. O se conculca el bien de los demás, la vida, la dignidad de las personas, en el amor. O se incrementa la dosis de egoísmo anárquico, y en general se generan desequilibrios evidentemente dañosos para el hombre y para la convivencia. Jesús dijo en cierta ocasión, refiriéndonos al progreso científico, unas palabras sublimes: te bendigo, Padre, porque has ocultado esto a sabios e inteligentes y lo has revelado a pequeñuelos. ¿Iluminación de los que no inquieren? O más bien, iluminación de los abiertos a la luz, de los que tienen las disposiciones requeridas para el saber, sobre todo el saber de salvación, la humilde docilidad, la objetividad, la no ceguera por enquistamiento o por condicionamientos orgullosos, es decir, exactamente las condiciones incluso de la ciencia, cuando es una ciencia humana, integrada, es decir, una ciencia sabia. ¿Cuántas veces, sin embargo, y refiriéndose más que a Jesús directamente a la Iglesia histórica, se trata de enfrentar el espíritu que dimana de aceptar la verdad de la revelación o del dogma, la verdad absoluta, y el espíritu científico, que sería una actitud de relatividad, de provisionalidad, de disponibilidad para cambiar todas las afirmaciones, en definitiva, de búsqueda constante? Pero ¿cuántos equívocos? Porque, como sabemos, la revelación no nos ofrece ningún sistema cerrado de pensamiento, solo unas cuantas orientaciones para la vida. Y por eso no solo deja a nuestra investigación el campo de las ciencias racionales y empíricas, sino que ella misma suscita en su orden una nueva búsqueda, con ese dinamismo del doble movimiento que ha producido a lo largo de los siglos todos los saberes teológicos: intellectus, querens, fidem, fides, querens, intellecto. Y según la estimación de todos los hombres de fe y de los mejores teólogos, la misma luz de la fe, que según San Pedro es como una candela en la noche, despierta continuamente el apetito de mayor comprensión y es sustancialmente una tensión desasosegada hacia la futura visión. Nada de autosatisfacción, de parálisis cognoscitiva. Por otra parte, sucede lo mismo en las ciencias positivas y físico-matemáticas. También en ellas hay datos firmes, leyes del pensar, ciertos hechos comprobados, que lejos de inmovilizar el progreso, lo hacen posible. Lo que pasa es, como sabemos, que la dosis de variación en las ciencias positivas es mayor, porque además de la posibilidad de crecer en la comprensión de verdades adquiridas, en las ciencias hay siempre adición de datos nuevos, por inducción. Y estos datos nuevos a veces desbordan las hipótesis provisionales que no los tenían en cuenta y obligan a sustituirlas. Y otras veces obligan a integrar una verdad firme adquirida en fórmulas más amplias, a la manera como, por ejemplo, la teoría de la relatividad einsteiniana asume en su propio interior, sin cambiarlas, las leyes de Newton. En cierto sentido, y esto lo han reconocido los mejores historiadores, la mente cristiana, aún sin proponérselo, ha favorecido siempre un elemento de progresividad en la visión del mundo, que es el sentido de la historia, como algo que se desenvuelve con inicio y con meta, librando al pensamiento humano de aquella trágica visión del eterno retorno, que volvió a aparecer en el siglo XIX, llevando, por ejemplo, a la locura, a Nietzsche, el eterno retorno, según el cual, en tiempos lejanísimos y futuros, todos los que estamos aquí volveremos a estar exactamente en el mismo nivel. Yo estaré haciendo esto. Y esto repetido sin fin eternamente. De esta visión se sale solo, en principio, por la revelación judaico-cristiana. Porque ligada como está, incluso la teología más especulativa, a las Sagradas Escrituras, destacan siempre en la visión del mundo esa gran articulación histórica de la humanidad. Creación, promesa, redención, iglesia, segunda venida, consumación final. Una línea. No un círculo desesperantemente cerrado sobre sí mismo como una noria eterna. ¿Y quién ignora que el credo que profesamos los cristianos es un enunciado histórico? Una serie de afirmaciones históricas hasta la resurrección de los muertos. Naturalmente que hubo un tiempo de principado de la teología en la Edad Media, con poco cultivo de este tipo de ciencias, pero no porque la visión teológica se opusiese al progreso de las ciencias. El que durante ese tiempo las varias dimensiones de la cultura estuvieran como incardinadas en la teología es un hecho históricamente legítimo, porque se había dado un vacío cultural por fallo de todas las demás fuerzas. Quedó solo la Iglesia cubriendo ese vacío. Y la Iglesia tiene misión religiosa. No le incumbe a la teología cultivar las ciencias. Lo maravilloso fue que tampoco estorbó su cultivo, al contrario. Puso los fundamentos metafísicos sin los cuales las ciencias se niegan a sí mismas, o hacen una metafísica inconfesada, y en algunos grandes teólogos como Santo Tomás, puso ya en pleno siglo XIII todos los fundamentos de autonomía, de método, de objeto de las ciencias particulares. Más aún, todos recuerdan que Santo Tomás, por ejemplo, supo advertir en su tiempo que la astronomía, esa maravillosa ciencia heredada de la cultura antigua, greco-romana, no era más que una interpretación de apariencia o de fenómenos, y que por tanto, acaso tales apariencias acerca de los astros podrían explicarse de otro modo. En estas dos líneas está en germen todo el sentido de las ciencias modernas. Ahí está Copérnico y ahí está Galileo. Y por eso yo me dispenso de ocuparme del famoso símbolo, pretexto, que suele ser Galileo, porque estoy hablando para personas serias. Ya que en el caso Galileo no estaba en juego ninguna incompatibilidad entre visión cristiana y progreso científico, sino solamente una disputa sobre determinadas teorías vigentes en un momento dado, incluso en exégesis bíblica. Disputa de familia de creyentes y familia de científicos. Copérnico, que es muy anterior, y había anticipado con mucho más fundamento las claves de los planteamientos, es autor plenamente intraeclesiástico. En realidad se trata de una de esas grandes luchas ocasionales como se dan ahora mismo entre los físicos. ¿Quién no conoce las grandes batallas teóricas de los primeros decenios del siglo XX entre la física decimonónica clásica y las nuevas formas, las nuevas teorías, la física cuántica, la física relativista, etc. Y todos los fenómenos de apego a lo recibido, de flexibilidad para lo nuevo, de adivinación de pistas nuevas, de inseguridad, de tanteo y de errores que suelen producirse y de apasionamientos en estas situaciones, vuelvo a repetirlo, son fenómenos humanos. No son fenómenos cristianos. De suyo, el cristianismo no influye sobre ellos ni para bien ni para mal, a no ser en la medida en que a través del amor invite a un mayor respeto a las personas. Y por lo mismo, en el último punto de los que apasionaron siempre durante el despliegue progresista del siglo XVIII y XIX, que es el relativo al progreso social. En la polémica cristianismo, progresismo, sobre todo marxista, cuando se hacen equivalentes progreso, revolución, todo suele girar en torno a dos preguntas. El cristianismo, la Iglesia, ¿es fuerza de conservación de formas y estructuras sociales, paralizándolas, fijándolas por divinización? ¿O es fuerza de cambio social, perpetuamente inconformista, factor crítico, estimulante, en cualquier situación? Sea cual sea la respuesta, es una respuesta siempre llena de tristes equívocos. Porque es evidente que la mejor aportación de Cristo y de la Iglesia en esta materia, y la única, es la defensa de valores humanos, pero situados en la armonía superior de la ley de Dios, y por tanto en la síntesis tan olvidada siempre de deberes y derechos. Y sólo esta síntesis y esta subordinación garantizan la dignidad, la libertad, la comunión social y la trascendencia de la persona, por encima de ese vaivén trágico del individualismo anárquico, del colectivismo estatal, de la utilización de los hombres y su trabajo como simples instrumentos para beneficio de otros. Lo que pasa es que el espíritu revolucionario niega esa síntesis y, por tanto, en cada momento de la historia se queda con un trozo y lo exalta, lo absolutiza, y a los demás ingredientes de la síntesis les llama reaccionarios. Y de eso tenemos, y con ello me acerco al fin, un ejemplo casi escalofriante. Ahora, desde hace mucho tiempo está de moda, incluso entre católicos, acusar a la Iglesia de cómplice o de negligente ante el capitalismo, considerado como la supremacía arbitraria de los intereses de dinero. Y se olvida que en la etapa más bullente de satisfacción progresista de la historia humana, que fueron los últimos años del siglo XVIII y los primeros decenios del XIX, cuando se desplegó después de la Revolución Francesa todo el gran liberalismo económico y el capitalismo, incluso industrial, la Iglesia fue acusada exactamente de lo contrario, de ser un estorbo del progreso porque su teología moral era radicalmente anticapitalista. Porque, como nadie ignora, uno de los principios morales nunca eludidos en la enseñanza moral de la Iglesia, desde la Edad Media, era la oposición a la usura, pero no solamente en las formas abusivas contra las que se establecieron los montes de piedad, etc., sino la prohibición tajante de la productividad del dinero, del préstamo con intereses. Y esto fue el gran escándalo. A la Iglesia se la acusó, sometiéndola a irrisión, de estúpida, de retrasada, de ingenua, de estorbo para el progreso. Yo solamente me atrevería a decir, porque en la Iglesia veo también a Jesús, que aunque luego estimó a la Iglesia, en el nuevo contexto económico del siglo XIX, los valores sociales de ese interés del capital, y lo aceptó, bueno sería no olvidar que a la Iglesia la despreció originariamente el progreso llamado moderno por ser un obstáculo moral al desarrollo del capitalismo. Lo mismo que en la segunda mitad del siglo XIX se le echaron encima todos los teorizantes de las fórmulas colectivistas porque la Iglesia seguía sosteniendo, como portador de valores de libertad personal, los relativos a la propiedad no colectivizada, a alguna forma o expresión de propiedad privada. Pero en todo caso, lo que ciertamente da eficacia a cualquier influjo histórico de Cristo y de la Iglesia en este orden es siempre la inspiración religiosa. La eficacia de la Iglesia en esta materia no está nunca en los planes, porque no es muy apta para hacerlos, no es su tarea. Ni está siquiera en la aplicabilidad inmediata de su doctrina social como fórmula operativa, porque no lo es tampoco. Y mucho menos está en aquellas interpretaciones del sistema de fuerzas políticas o en aquellas previsiones de futuro que puedan orientar en un momento o en otro ciertas actitudes de la jerarquía o de la misma Santa Sede. No tiene ninguna garantía de acierto. Puede acertar o no. Muchas veces se equivoca. En cambio, he aquí solo a título de ejemplo dos muestras de inmensa eficacia social cuando esta es fructificación de una religiosidad sincera y no efecto de una planificación que propiamente es ya actividad política. El primer ejemplo, y basta aludirlo, podría ser la bellísima y tan poco leída carta de San Pablo a Filemón a propósito de su siervo o esclavo Onésimo. ¡Qué prodigio de transformación de las relaciones entre Filemón, el amo, y Onésimo, el esclavo! Transformación anterior a cualquier reforma del estatuto jurídico de la servidumbre. El segundo ejemplo podría ser, y siento que la alusión tenga que ser tan rápida, la prodigiosa y nunca igualada fecundidad social de las fundaciones religiosas del siglo XIX. Nunca igualada. En el siglo XIX, por una parte, permitan el esquematismo, estamos todos de acuerdo en ello, la etapa de liberalismo individualista engendró una situación de desvalimiento, porque eliminó incluso las formas de protección legal, y no digamos las formas asociativas, de los débiles, de la gran mayoría. Y con el pretexto de impulsar el progreso, de hecho, se produjo una situación vergonzosa de crecimiento en la lucha competitiva de unos pocos, los más fuertes, y de abandono, de preterición radical, de todos los deberes, en el campo de la enseñanza popular, en el campo de la asistencia sanitaria, en el campo de la atención a los ancianos, a los subnormales, a los huérfanos, etc. No ya una solución insatisfactoria, un abandono total, un vacío absoluto, una de las mayores vergüenzas de la historia. Y coincidiendo con esta situación, que nadie puede desconocer, se produjo por virtud de las mismas fuerzas un plan de disolución de la Iglesia, de desmantelamiento, de desamortización, de secularización, de anulación de las fórmulas monásticas, de acusación de arcaísmo, como si la Iglesia no fuera más que un residuo de ignorancia y de privilegios antiguos, incompatible con la ciencia. En una palabra, a mi entender, la persecución más grave de toda la historia. Y como consecuencia, una Iglesia desvalida, empobrecida, no diría ignorante, pero culturalmente también debilitada, acosada, sin prestigio social, todo lo contrario, la antítesis Iglesia-Progreso. En esta situación surgen como nunca en una floración espléndida las fundaciones religiosas, centenares, 400 o 500, que son por sí mismas una demostración de la potencia moldeadora y hasta organizativa del Espíritu, porque no son efecto de ningún plan, ni un plan de la Iglesia, ni un plan del Estado, ni un plan de nadie. son ocurrencias, unas cuantas personas, unas cuantas religiosas, unas cuantas seglares que luego son origen de formas religiosas de vida. Por eso escribe algún historiador, no hay que admirarse de que en estos días que corren se canonicen tantas religiosas, porque esto no es más que un reflejo del extraordinario auge conocido por estas fundaciones en el siglo XIX. Ahora bien, la Iglesia no estaba, ni está, capacitada para la reforma económico-social, ni es su misión directa. Pero estos grupos de personas, dispuestas a vivir la vida religiosa aparentemente en una huida del mundo, acosadas y despreciadas por este, empezaron por hacer tres cosas. Primera, en una época de impacientes proclamaciones de los derechos, se reservaron los deberes y el amor. Ni una sola apelación al derecho. Hay en la vida, en las instrucciones, en la ascética de estas fundaciones religiosas. Ni una sola. Segundo, naturalmente eran acusadas de inútiles para el progreso, de falta de utilidad social. Por eso habían vaciado los claustros con las desamortizaciones y exclaustraciones. Y entonces ocurrió el fenómeno de que ese campo inmenso, absolutamente abandonado, hasta un punto que ahora nos es imposible ni siquiera intuir, porque tenemos entre las manos el maravilloso despliegue de la organización social, de la seguridad social, etc. Pero entonces no había nada, absolutamente nada. Estas formas de religiosidad ocuparon ese campo. Y sin ningún plan preconcebido, se dedicaron a una forma de religiosidad que antes era puramente monástica y ahora tenía una proyección preferentemente activa, a la enseñanza popular, a entender a los enfermos, los ancianos, leprosos, anormales, etc., con un ejemplo gigantesco de utilidad social. Y tercero, cuando los defensores de la utilidad social les tentaban o les invitaban, por todos los medios, a que prescindiesen de las dimensiones místicas de huida del mundo, de oración, de penitencia, para aumentar esa supuesta eficacia social, hicieron lo contrario. Acentuaron la consagración, el carácter religioso, la renuncia al mundo, es decir, trasplantaron los claustros a la vida religiosa activa. Y por eso en casi todas esas fundaciones religiosas el germen es algún o alguna exclaustrados. Yo sé muy bien que ahora, en muchos grupos católicos y cristianos, se desea lograr lo mismo, pero no ya en el terreno de la suplencia, de la enseñanza, de la acción asistencial, caritativa, sino en el terreno de la planificación, la transformación estructural, política, económica y social. Hay una prueba de fuego. Eso será en su día, si llega a serlo, una aportación válida al progreso humano, si brota de la supremacía de lo religioso y de la oración, igual que este ejemplo del siglo XIX. Los síntomas, por ahora, no son favorables. Si no se corrigen, eso no aportará nada al progreso humano. Termino por último. Mucho habría que decir, y lo omito absolutamente, acerca de lo que está en el fondo de todas estas ideas, corrientes, acusaciones a las que me estoy refiriendo. Porque realmente lo que está en el fondo no es si los cristianos o la Iglesia se interesan o no se interesan por el progreso material, porque ese es un planteamiento casi ridículo. Los cristianos son hombres como los demás, y hasta por pura necesidad, pues claro que se interesan. Y si alguna vez no se interesan, no es porque sean cristianos, porque son dejados, como otros muchos hombres. Es una pura banalidad ese planteamiento. Y por eso no acaba de explicarse bien que haya suscitado tanto apasionamiento, tantas discusiones, tantas polémicas, un planteamiento que en sí es puramente banal, risible. No lo es porque se trata de algo más grave y más profundo. que si el cristiano acepta identificarse con el marco de la tierra, o vive en peregrinación trascendente, y de si la trascendencia amortigua necesariamente o no el impulso creador. En definitiva, se trata de que bajo los ataques modernos a la capacidad progresiva, diríamos, del cristianismo, lo que hay es el supuesto de un humanismo autónomo, ateo, que considera que la referencia a lo trascendente paraliza o disminuye la eficacia en la acción temporal. La famosa tesis del siglo XVIII, recogida luego por Feuerbach, asumida de nuevo por Marx y por Engels, de la religión alienante. ¿No les parece curioso, sobre todo en algunos ambientes nuestros, el retorno avasallador de esta palabreja, tan confusa, tan mal entendida, que muchísimas veces escriben alineación y no alienación? Y casi siempre, lo digo con pena, resulta imposible saber si se trata de una errata tipográfica, que puede ser, o de un uso ignorante. Pero el hecho es ese. Esta alienación, por tanto, supone que el hombre es capaz de realizar por sí mismo todo lo que por ignorancia o por desidia o por acostumbramiento a la impotencia o a la opresión de las clases dominantes proyecta sobre Dios, un Dios ilusorio. Si lo que caracteriza la vida humana en todas las épocas es el sentido de la desproporción entre las aspiraciones, el conjunto de todas las aspiraciones, incluso las más íntimas, las de la libertad, del amor, de la comprensión mutua, etc., y la auténtica capacidad de realizarlas, que es mucho más reducida, este humanismo supone, con autosuficiencia, que, al menos mediante un despliegue colectivo a través de la historia, se podrá llegar a igualar estos dos factores, aspiraciones y potencia, y por tanto se llegará a la autosatisfacción. Naturalmente que luego han venido los ateos existencialistas diciendo que ahí había trampa, que con eso se están proyectando valores divinos sobre la acción humana, que se trata de la posibilidad de que el hombre se divinice, y el hombre no se puede divinizar, y por eso la libertad y las pretensiones progresivas del hombre son absurdas, resultan incoherentes, son trágicas. Pero esto, al menos en el siglo XIX, fue tan fuerte que incluso llevó a muchos que habían sido creyentes a la tesis del rebasamiento de Cristo. Cristo habría sido hasta entonces la suprema expresión de los valores más finos y más divinos en la historia, pero ya está superado, como ligado a una etapa que se deja atrás. Hay unos versos del escritor portugués Antero de Quental que son verdaderamente expresivos. Avante, dice, os mortos ficarán sepultos, mas sus vivos que sigan, sacudindo como poda estrada os bellos cultos. 12 hebrando era o sello de Jesús. ¿Qué importa? Habemos de pasar, seguindo, se alendo sello dele ou ver máis luz. Y al poco tiempo se suicidó. Y la otra manifestación es esta tendencia actual que está contagiando excesivamente a muchos hijos de la Iglesia, a la supremacía de la praxis, es decir, a poner como ley suprema la acción transformadora del hombre, sin más verdad ni objeto de esperanza y contemplación que la implicada en esa acción. Por eso comprobamos con tristeza el manejo que se hace ahora de las palabras libertad y verdad. Siempre se entendió que la verdad era liberadora. La verdad os hará libres, dijo el Señor. Ahora se entiende que hay que librarse de la verdad. Y por eso, aunque es cierto que la libertad se da en buscar, revisar, comprobar, más cierto es que la libertad se realiza en la adhesión a la verdad conocida, en la fidelidad a los compromisos, que no excluye perfeccionamientos ulteriores, como la fe no excluye la visión. Y sin embargo, casi siempre en nuestro tiempo, obsesivamente, se hace incompatible con el progreso, la transformación, la mejora de la sociedad futura, los valores de fidelidad, de docilidad, señal de que estamos ante una verdad revolucionaria, es decir, una verdad incondicionada, una verdad reducida a lo que podemos nosotros hacer, sin otra esperanza, sin ninguna dependencia tradicional. Digo que mucho habría que decir, pero me abstengo. Solo para terminar, me atrevería a resumir diciendo que ciertamente la esperanza cristiana es activa y en ese sentido factor maravilloso de progreso, pero que es al mismo tiempo y en mayor medida contemplativa, o lo que es lo mismo, que su realización plena es ultrahistórica. En eso se equivoca Teilhard de Chardin. Es el Dios de lo alto y no el Dios del adelante. Es decir, mi esperanza no está, ni puede estar, en que el año 2000, en cuanto a los valores auténticamente inherentes a la persona, valores de libertad, de amor, de comprensión, de autosatisfacción, por realización íntima, etc., de que en el año 2000 estos valores vayan a ser más altos que en el año 1900 o que en el año 500. ¿Quién me lo garantiza? Ni Cristo, ni los indicios racionales. No hay la menor garantía de que el progreso lineal exista. La menor garantía. Mi esperanza es, sencillamente como cristiano, que si muero dentro de 2 minutos, llegue a la meta. No se trata del logro lineal por acumulación de un proceso. Y por eso la ciudad celeste, esa vida nueva, en que reina el amor, la justicia, la perfección, no se puede concebir de ningún modo, como si fuera solamente y preferentemente el resultado de una acumulación de esfuerzos como quien va edificando una ciudad. No, es el resultado de la arribada a ese punto supremo de infinidad de personas en cualquier momento de la historia. ¿Quién nos ha dicho que no han llegado a niveles altísimos, quizá no superables, de esta perfección, hombres del pasado? ¿Es que estos niveles están situados fatalmente en el desarrollo del futuro? Esta era la utopía del progresismo ateo, pero realmente no tiene sentido. Y esa es la razón por la cual, aun afirmando que en virtud de la dedicación generosa, amorosa y esperanzada al servicio de los hermanos, puede resultar, y ojalá resulte naturalmente, y hay que esforzarse en conseguirlo como si todo dependiese de nosotros, una mejoría en el año 2000 o en el año 3000, sin embargo, la Iglesia jamás accede a identificar el desarrollo del reino de Dios con el desarrollo del progreso humano. Hay valores en el progreso humano que el reino de Dios asume, que permanecerán, los valores del amor, los valores de la comunión interpersonal, los valores de verdad y de auténtica libertad. Pero estos valores permanecerán gracias a la fidelidad a Cristo, gracias a la acción transfiguradora del Espíritu Santo, no por mera acumulación, como si al final de los siglos nos encontrásemos con un acervo, con una masa acumulada por nuestros antecesores. En realidad, en cualquier parte de la historia, hace 500 siglos o después de 500 siglos, se puede llegar al mismo nivel. De ahí que sean tan equívocas las aproximaciones y los intentos de identificación entre la línea del progreso humano y la línea del desarrollo del reino de Dios, aunque ciertamente hay muchas y maravillosas interrelaciones. Perdón y buenas noches.